abbiamo spogliato da qui, ma nella volontà si vuole il massimo sconnoscente. Non vogliamo firmare la libertà, si vuole firmare il sionismo completamente bueno, il Cristo, il sionismo da una speranza di ver más o menos con cose terze. Hai che poter cose in un ordine che concettualmente non serve para nada. En este sentido, ahora vamos a pasar de lo entitativo a lo operativo. Hoy vamos a hablar del entender y del querer divino, del conocimiento y del amor, del acto de la voluntad divina. Y con esto vamos a poner las bases para que podamos tratar en la sesión siguiente de Dios creador y de la dependencia del universo creado respecto de Dios. La omnipotencia creadora, en el orden de nuestros conceptos, se tiene que poner después de explicar que Dios es inteligente y que tiene voluntad. Y da la razón que podemos afirmar que la actividad de Dios ad extra, diríamos, creadora, es libre, totalmente libre, y máxima y absoluta liberalidad, no buscando nada para sí, sino solo intentando comunicar el bien a los gentes, porque Dios es bueno, somos nosotros somos. Por tanto, la potencia creadora se tiene que poner después de la voluntad y el amor de Dios respecto de las cosas distintas de sí mismo, respecto de todo el orden del universo, con todas sus realidades naturales y personales. Tiene que ponerse después de la potencia divina, diríamos, si no afirmásemos que Dios tiene potencia creadora y ha querido crear el mundo. Tampoco tendríamos por qué afirmar que Dios conoce el mundo, porque el mundo carecería de cualquier consistencia entitativa si no fuese por voluntad divina. Es decir, la ciencia de Dios en el universo, la ciencia de Dios sobre las cosas del universo, se sigue a su acto creador. Por tanto, el orden que vamos a tratar, entendimiento, voluntad y amor, omnipotencia y creación, y ciencia divina de las cosas creadas. Pero, además de estar en esta etapa de la reflexión sobre Dios uno, reflexión teológica en la que se utilizan muchos instrumentales metafísicos, como es necesario hacerlo, que se subordinan al dato de la fe, que tiene que quedar este salvado en su misterio y en su trascendencia. Pero, como digo, es muy importante utilizar correctamente los instrumentales metafísicos, de otra forma daríamos pie a concepciones erróneas y heréticas acerca de Dios, y nuestra fe quedaría contaminada de errores de soberbia humana y de naturalismo y de inmanentismo, sea naturalista o historicista, etc. Pero al tratar ese tema de las operaciones divinas que se siguen de la consideración de Dios viviente, como vamos a ver, estamos poniendo también ya, dando los primeros pasos hacia la reflexión teológica sobre el misterio de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy mismo, algunas de las cosas que diré, voy a anticipar la utilización que Santo Tomás va a hacer de ellas para la explicación trinitaria. Y por otra parte, tendré que decirlo hoy algo por una razón muy profunda. Santo Tomás se pregunta al comienzo del Tratado Trinitario si nos es necesario creer en la Trinidad, y reflexionar teológicamente sobre Trinidad. Y dice lo siguiente: el conocimiento de las divinas personas de la Trinidad nos es necesario de dos maneras. En primer lugar, para sentir rectamente sobre la creación del universo. Y en segundo lugar, y más principalmente, para comprender el misterio de la salvación del género humano que Dios ha obrado por la misión del Hijo encarnado y por el envío del Espíritu Santo. Pero dice en segundo lugar, más principalmente, porque sin la revelación trinitaria no podríamos creer en la divinidad de Cristo ni podríamos entender nada de nuestra vocación a la bienaventuranza ni del misterio de la Iglesia. No habría revelación cristiana sin la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Santo Tomás ha dicho, ¿no?, que nos es necesaria para sentir rectamente de la creación de las cosas, porque dice que al creer que Dios ha creado el mundo por el Verbo, todas las cosas han sido hechas por él, dice San Juan, entendemos que la creación no ha sido necesaria, sino libre. Y al creer que Dios ha creado las cosas, diríamos, porque en él eternamente se da la donación eterna del amor divino personal del Espíritu Santo, entendemos que Dios no obra por indigencia alguna, sino por generosidad absoluta. Interpretando correctamente todo lo que Santo Tomás dice en otros lugares, hay que decir lo siguiente: la segunda manera principal de necesidad de conocer la Trinidad, es decir, para creer en el misterio de la salvación por Cristo, es una necesidad absoluta. Sin el misterio trinitario no hay fe cristiana. La primera manera de necesidad, que se lo dice, es una necesidad moral, porque absolutamente no se puede decir. El hombre tiene capacidad racional para demostrar la existencia de un Dios creador, trascendente al mundo, personal, creador libre, y en cambio no podría, por su capacidad racional, sin la revelación bíblica, acceder al conocimiento por la fe de las tres divinas personas. Pero cuando Santo Tomás dice que fue necesario creer en la Trinidad para sentir rectamente la creación, porque entendemos que Dios es libre en la creación porque crea por su Verbo, dice algo. No niega la capacidad racional para conocer a Dios, pero como también él concede siempre que sin la revelación nuestro conocimiento de Dios sería muy oscuro, incierto y lleno de errores, viene a suponer que si a la razón humana se le puede llegar a hacer claro el carácter libre del acto creador, esto se hace plenamente luminoso apoyándose en la fe y en la Trinidad. Es muy importante este punto, muy importante, y lo que hoy iremos diciendo nos anticipará entender esta afirmación tremenda de Santo Tomás. El conocimiento de la Trinidad nos es necesario para sentir realmente la creación de las cosas. La vida, un plano filosófico, Santo Tomás define no como una operación, sino como el ser de los vivientes. La vida, también hablamos la vida de una persona, lo que describe una biografía, o la vida cotidiana, una serie de actividades unificadas en nuestra existencia sucesiva en el tiempo, ¿no? Y hablamos de vida cultural, de vida política, etc. Hay muchas veces tomamos la palabra vida en un sentido operativo, ¿no?, individual o colectivo, etc., histórico, familiar, la vida familiar, etc. Pero la vida más radicalmente, no habla de una operación, sino de un nivel de ser. Vita viventibus est esse, vivir para los vivientes es el ser. No es otra cosa vivir, sino ser, en tal modo de participar del ser. Y la vida significa esto mismo, en abstracto, dice Santo Tomás. De modo que la vida es todavía un atributo entitativo, pero es la que va a relacionar los atributos entitativos con las operaciones. Este concepto de vida, que es, define un nivel de ser, el grado perfecto de ser, y que según Santo Tomás conceptualmente da una razón más profunda del mismo conocimiento. Se entiende mejor lo que es el conocimiento, entendiendo el nivel cognoscitivo como el grado supremo de vida, y las operaciones de entender y querer como operaciones vitales del ser más perfectamente viviente, que es el ser personal. Esto dice Santo Tomás. Pues este concepto tan importante en el plano filosófico es un instrumento necesario en la teología para pensar la revelación, porque en la Biblia apenas hay una palabra más reiterada. Si ahora yo quisiera reunir una antología de textos del Antiguo Nuevo Testamento en que se habla de la vida divina o de la vida que Dios nos comunica, pondríamos unas cuantas horas y no acabaríamos. Sugiero simplemente, ¿no? Recuerden, Cristo dice: he venido para que tengan vida y lo tengan abundantemente. Como el Padre viviendo me envió y yo vivo por el Padre, el que me come, es el discurso eucarístico de San Juan, vivirá por mí de mi propia vida. En muchas invocaciones, al que vive por los siglos de los siglos, la eternidad de Dios viviente. Mi corazón y mi carne se exultaron en el Dios vivo, etc. Pueden ustedes, en cada Eucaristía que oigan, oirán en las lecturas salir este tema de la vida divina y de la vida que Dios nos comunica. San Juan comienza la primera epístola de esta manera: lo que desde el principio era, lo que hemos oído, lo que con nuestros ojos hemos visto, testimonio apostólico, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos palparon acerca del verbo de la vida. El verbo de la vida, y es una especie de paréntesis, porque la vida se manifestó y la vimos y damos testimonio y os anunciamos a vosotros la vida eterna, estaba junto al Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros. Estas son las primeras palabras de la carta primera de San Juan. Que hay cosas tan admirables en una carta en que se dice: Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Todos los santos padres, griegos y latinos, y los santos doctores, maestros de la teología escolástica, han asumido estos conceptos referentes de la vida del espíritu, la vida según la inteligencia, en la que está la inclinación de la voluntad y del amor. Esta vida por la que el hombre es más excelente que todo el cosmos material y por la que cada individuo humano es un ente personal irrepetible, con una dignidad propia, y por la que cada hombre es, desde su creación, destinado a ser imagen y semejanza de Dios, como dice el Génesis. Han utilizado este concepto para la explicación teológica de la capacidad del hombre, ya en su creación, como criatura, para ser elevado al orden sobrenatural, ser participantes de la naturaleza de Dios. Y para descubrir en el alma humana, en su vida interior, esto es la gran obra de San Agustín, la imagen de la Santa Trinidad. Este San Agustín interpreta que es tercera imagen de Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, no revela simplemente la Trinidad superior a cualquier naturaleza material del ente personal. La perfección de Dios reflejado en el hombre que es su imagen, sino que la reflexión sobre la vida interior del hombre, sobre su lenguaje interior, sobre el movimiento interno de su espíritu en el amor, nos está descubriendo la imagen de la Trinidad. Dice San Agustín, todas las cosas del universo son vestigio de la Trinidad, pero el hombre en su mente es imagen de la Trinidad. Realiza una especulación espléndida que tendremos ocasión de ver en sesiones inmediatas. Estas operaciones intelectuales y de la voluntad, las operaciones de la vida suprema, que es el grado de la inteligencia del espíritu, son el entender que es en Dios infinito y acto puro, la voluntad eterna idéntica con su acto de amor, que también sirve para definir a Dios. Yo digo, es ilícito hacer pasar el amor antes que el entendimiento, antes que el ser, y decir Dios es ser subsistente porque es una voluntad omnipotente y quiere ser eternamente. No, es una blasfemia. San Agustín dice, ni Dios, no siendo, podría actuar para hacerse a sí mismo. Es un triste obsequio decir que Dios se hace a sí mismo, que es lo que ahora quiere hacer todo el mundo, autorrealizarse, ¿no? Esto se lo puede pensar una niña de 15 años o un joven de 18, pongo las edades correlativas porque los niños maduran más tarde que las mujeres. Hasta 18, hasta 20 o 25, un hombre se puede pensar que se autorrealiza a las mujeres. A los 18 ya podrían ver que no. Pero a 14 o 15 años se piensan que se han hecho ellos y no se acuerdan que tienen madre, por ejemplo, ¿no? Pero esta idea tan tonta, o sea, que la mayor idolatría es pensar que Dios es un ser que se hace a sí mismo, porque que es que actúa antes de ser. Esto comienza el Tratado de la Trinidad diciendo que es más blasfemo que decir que Dios es fuego o que Dios es piedra, decir que Dios es un ser que no siendo obra y se hace a sí mismo. Pues un ser que no entendiendo quiere, o que no conociendo ama, es un absurdo, y Dios no es absurdo. No obstante, porque las distinciones conceptuales son distinciones conceptuales, y las distinciones de facultades, diríamos, de inteligencia y de acto de entender son extrínsecas totalmente. Es una sustancia inteligente, pero de su mismo entender, y el entender de Dios no se distingue de su ser mismo, etc. Podemos decir, y San Juan lo dice, Dios es amor, Dios es amor. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Carta primera, capítulo cuarto. Estas operaciones de entendimiento y de voluntad son pensadas de la forma más coherente con las fuentes bíblicas y más verdadera también en la utilización de una metafísica correcta. Si se piensan siempre como operaciones vitales, una tentación enorme es viendo la excelencia del entendimiento, de la ciencia, de la sabiduría, por la cual el hombre se universaliza y describe en sí el orden entero del universo, ¿no? Yo como viviente personal no poseo la historia del mundo, pero en cambio como ser intelectual, pues con algunas lecturas, pues sé de los imperios de la China, de la India, de los griegos, tengo una cierta noción de las edades del mundo. Y esto, como quien dice, ven ustedes, en cuanto intelectual, trasciendo la temporalidad mía, y parece que me sitúo en una perspectiva de subespecie eternitatis, ¿no? parece que está haciendo. Y las cosas que están físicamente distantes e inasequibles, pues en una ciencia astronómica y así, las estudio y tengo las galaxias en mi alma cognoscente, como decía Aristóteles y Santo Tomás. Por tanto, como que el conocimiento es tan universal, pues parece que es más importante. Pues miren ustedes lo profundo que está en Aristóteles ya. Es ver que esta grandeza como infinita de que participa el hombre en cuanto ser intelectual, la manera más profunda de decirla es decir que el hombre es un viviente con una vida que le hace en su operación intelectual trascender de sí mismo. Porque si no, cogeríamos la objetivación intelectual en una línea puramente intencional, puramente como la vio Kant, un idealismo o la fenomenología, y no la veríamos como perteneciente a la existencia humana de mí. Porque si yo este conocimiento astronómico, histórico, geológico, sociológico, no lo tengo como hombre de carne y hueso, yo, el hijo de mis padres, pues no saco nada. No sé si me explico, la ciencia quedaría en un mundo de abstracciones. Y la ciencia es una actividad humana y enriquece a cada uno de los hombres en cuanto es vital en ellos. De aquí que las actividades especulativas, contemplativas de hombre se han llamado desde los griegos vida teorética, vida teorética. Así como todos entendemos que una consideración de la eticidad, de la moralidad de los actos humanos, que ignorase que esto que llaman ahora valor moral, en estos deberes morales, tienen su plenitud de desarrollo en lo que son también desde siempre llamado virtudes, fuerzas del hombre perfeccionado por ellas. Cosas tenidas, hexis, cosas que el hombre tiene dentro de sí. Dice Santo Tomás, ninguna perfección sobrevendría al hombre por su sabiduría, a no ser que por la sabiduría que tiene él, sapiens esset, fuese sabio. Ninguna perfección moral, sacaríamos de juicios prácticos, morales, adecuados a la norma y tal cosa, a no ser que yo, si no me perfeccionase por ellos en mi riqueza interior y fuese moralmente bueno. Ven ustedes, para destacar esto, el Evangelio utiliza metáforas vegetativas. A las obras les llama frutos. El árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos buenos. Cristo es la vid y nosotros los sarmientos. Son metáforas vitales. El que la gracia de Dios, representada por un agua viva, también en San Juan, me haga obrar bien implantado yo en Cristo. El Evangelio me dice que yo tengo que creer que soy sarmiento unido a la vid que es Cristo y así soy fruto, etc. Y se habla del sacrificio y la renuncia como de un podar un árbol para que mejor fructifique, y todo el Evangelio está lleno de metáforas vegetativas, porque la vida vegetativa es la máximamente sensible y la que desde niños podemos ver cuando vemos los árboles o la primavera que florecen los árboles y fructifican después. De modo que la manera más profunda de hablar del entendimiento y de la voluntad es ver que son operaciones vitales. Por tanto, tenemos que reflexionar un poco más sobre lo que es la vida. Santo Tomás tiene dos capítulos, uno en la Suma contra Gentes y otro en la Suma Teológica, que voy a describir y explicar de una forma sinóptica, porque el análisis podría llevar un curso entero. Un curso entero. Estos dos capítulos que voy a leer, a escribir, tienen una curiosa diversidad de líneas. En la suma contra gentes se dice que los vivientes son aquellos seres, aquellos entes, los cuerpos vivos, los seres corpóreos vivientes, que en sus operaciones naturales tienen una emanación que procede de ellos, aunque finalmente termina fuera de ellos. Habla de la semilla, del fruto, como de lo que emana de un cuerpo viviente con vida vegetativa. También los animales y el hombre. Pero se habla en primer lugar de las plantas porque es lo que solo tienen esta vida. Mientras que hay otro grado de vida, superior al de los vegetales, que corresponde a los cuerpos que tienen alma sensitiva, que llamamos los animales. Su emanación propia, la emanación propia de la vida animal, termina dentro de ellos, aunque comienza por el exterior. Comienza cuando los cuerpos de la actúan sobre sus ojos y sobre su tacto y sobre sus oídos y les impresionan sensiblemente, pero termina, se consuma, llega a plenitud, se manifiesta la vida del animal porque forma dentro de sí imágenes que quedan dentro de sí y las guarda en el tesoro de su memoria. Pensemos que si los animales solo viesen pero no formasen imágenes que le pudiesen guardar en recuerdo de memoria, ningún perro reconocería a su amo, sencillamente. Ni ningún animal tendría un instinto para comer una cosa que le va bien y huir de otra cosa que no le va bien. Ya saben ustedes que los animales hasta se medican, diríamos, o toman antídotos y se envenenan, toman otra cosa. Para que estos instintos, pero la línea animal, se puedan dar, lo primero que se necesita es que el animal lo que ha visto, o ha oído, o ha tocado, lo haya unificado en una imagen que la haya retenido en la memoria y la pueda volver a formar ante la percepción externa. Si no, no habría percepción. Esta es la emanación propia de la vida sensible. La emanación propia de la vegetativa es la fructificación. La emanación propia de la vida animal es la imaginación. Y sigue subiendo. Pero el supremo y perfecto grado de vida corresponde al entendimiento. ¿Por qué? El que entiende se conoce a sí mismo y se puede entender a sí mismo. Tiene una interioridad. Pero en la vida intelectual hay diversos grados. Porque el entendimiento humano se inicia en su conocimiento de la sensibilidad y tiene que ser primero una imagen sensible. Más perfectamente intelectuales son los ángeles, que tienen los principios de su conocimiento en sí mismos, sin necesidad de pasividad sensible, pero su vida no es máximamente perfecta, su vida según la inteligencia, porque aunque la intentio intellecta, la palabra que forman, sea totalmente intrínseca a ellos, no es su sustancia, porque en ellos entender y ser no son idénticos. La última perfección de la vida corresponde a Dios. Es una escala ascendente según analogía de proporcionalidad, en el que no se distinguen el entender y el ser. Y por eso en Dios la intención intelecta, lo que emana, la palabra que emana de la actividad vital, es tu misma esencia divina. El verbo de Dios es divino como el Padre y un solo Dios con él. De modo que es un texto que ya va a explicar la generación, cómo hay que entender la generación en lo divino, lo que se dice en la Sagrada Escritura acerca del Hijo, y los primeros párrafos de este admirable capítulo 11, celebérrimo, pero siempre inagotable, siempre hay que encontrar en él cosas nuevas, son esto que acabo de decirles. Ahora bien, aquí hay que hacer una observación. En los manuales escolásticos, concretamente tomistas, es muy frecuente decir lo siguiente. Hay dos tipos de acciones. Una, que la ponemos en la acción predicamental aristotélica, a la que es correlativa la pasión o recepción, en la que se ejercita la causalidad eficiente. Es productora de un término, que la gente produce un término. Esa es la acción transeúnte que llaman, que pasa fuera de la gente, del que obra. Y otro tipo de acción, inmanente, operación vital, que de suyo no es productiva de término alguno. Lo dice. Como es patente, dice un escolástico, en el acto de ver. Yo creo que aquí hay una distracción absolutamente incomprensible, porque si del acto de ver no actuase la conciencia sensible para la emanación de una imagen de lo visto, esto ya está nombrado en los primeros párrafos de la metafísica, una vida sensitiva, la cual no se formase imágenes o apenas se formasen, los movimientos que resultarían de la excitación sensible excederían poco los movimientos de las plantas. No habría diferencia entre una reacción de un animal a un estímulo y un tropismo. También las plantas, las raíces buscan el agua y las hojas para la función clorofílica, como se sabe, buscan la luz. Se planta un tiesto en un cuarto oscuro que hay arriba una abertura a la luz, y la planta crecerá casi sin sacar hojas, a palo seco, hasta que las hojas las puedes poner al sol para poder hacer la función clorofílica. Pero esto no es que lo vea y digo, pues voy allá, porque si no me voy a morir. No. Es un puro tropismo. Pues si en la visión no hubiese imagen sensible, el movimiento de los animales sería poco diferente del movimiento de las plantas. Está en los primeros capítulos del libro Alfa, capítulo primero de los libros de la metafísica. De modo que si del conocimiento sensible viene un apetito sensible, una estimativa natural, unos instintos, y los animales son amaestrables y adquieren hábitos y conocen a sus dueños, tantos animales y todo eso, y todos conocen su entorno y saben a qué atenerse en la nidificación y en la... es porque tienen imaginación. De modo que les ha dicho que la vida sensible no es emanativa y productiva de un término. Lo que dice Santo Tomás es completamente distinto de lo que han dicho los manuales escolásticos. El principio de esta subida hacia Dios hay que tomarlo aquí, que se encuentran diversidad de emanaciones, según la diversidad de las naturalezas, y cuanto una naturaleza es más perfecta, tanto más íntimo le es lo que de ella emana. Por tanto, que las operaciones vitales no sean productivas, no lo dice. Dice que son más perfectamente emanativas que las acciones predicamentales, y de tal manera que lo que por ellas emana del agente viviente le es íntimo. La imagen en animal, la palabra mental de que les hablaba el otro día, en el hombre, en el ángel y en Dios. Yo, es una de las cosas que no he comprendido nunca, esta teoría de que las acciones inmanentes no producen nada, con lo cual negaron la locutividad natural del entendimiento. pues la emanación natural del entender es la palabra mental. Bien, de modo que aquí tenemos las naturalezas vivientes como caracterizadas porque su modo de obrar es íntimo y son emanativas en la intimidad, y algo que en los vegetales, en la vida vegetativa también de los animales y del hombre, comienza por dentro y acaba fuera, en los frutos, en los hijos, en las crías, en los animales. Y en el conocimiento sensible, en el conocimiento intelectual, la vida se manifiesta en la imaginación y en la palabra mental, lenguaje interno. Por tanto, tenemos una vida caracterizada por la perfección de la naturaleza y teniendo por su emanación propia algo íntimo, algo viviente. Pero entonces nos encontramos con que en la Suma Teológica, primera parte, cuestión 18, al tratar de la vida divina, se va a afirmar que Dios es máximamente viviente de esta manera. Fíjense ustedes bien. Decimos que viven los seres que obran de sí mismos y no según que son movidos. Cuanto más perfectamente tiene un ente el principio de sus movimientos dentro de él, más perfectamente vive. Hay unos entes que se mueven a sí mismos, pero no para poner en sí mismos la forma por la que se mueven, ni para el objetivo o fin a que tienden sus operaciones, que les es inherente por su propia naturaleza, sino que ejecutan movimientos que están ya dados por la naturaleza y hacia fines, hacia objetivos que están también dados por la naturaleza. Tales son los vegetales, porque todos los movimientos vegetales les vienen dados por la forma vital, vegetal. Todas las operaciones que realizan, no hay, ellos con operación vital no adquieren principios de movimiento vital, sino que su vida ejecuta unos movimientos que les son dados por la naturaleza. Diríamos, por esto los animales, los vegetales pueden ser cultivados, lo que sea, pero no son amaestrados. No adquieren hábitos, no se les pueden dar consignas, no sé si me explico. Los animales sí, se les dan signos. Otros vivientes, superiores a los vegetales, se mueven a sí mismos, no solo respecto a la ejecución del movimiento, sino en cuanto a la forma, que es el principio del movimiento, que la adquieren por sí mismos. Tales son los animales. Porque el principio de sus movimientos, noten bien que aquí no habla de los movimientos del animal en su nutrición, crecimiento, reproducción vegetativa. No es el metabolismo, no es el crecimiento. Es el movimiento del animal, que un perro que va detrás de la liebre, un caballo que corre, que galopa, y las abejas que hacen sus sociedades, y sus colmenas, y las hormigas, y los pájaros que nidifican, y el apareamiento, etc. Sus actividades, dice, tienen por principio formas que no son naturalmente inditas en ellos, sino adquiridas por el conocimiento sensible. Es decir, aquí pone como característico de la vida animal el moverse con unos impulsos apetitivos que derivan de las representaciones imaginativas que han sido adquiridas en su vida animal. Por tanto, este principio interno está puesto ya presupuesta la imaginación adquirida, pero diciendo que la imaginación no es dada por la imagen, no es dada por la naturaleza, pero la naturaleza es dada la facultad de formar imágenes, la facultad de recibir datos sensibles, pero vitalmente forma las imágenes y según las imágenes adquieren apetitos e instintos y llevan la vida animal. Por eso, si uno lee un libro que dice vida de los animales, ya piensa que no va a ser bioquímica ni la vida vegetativa de los animales, sino que te explicarán los hormigueros, las colonias de las abejas, la nidificación de los pájaros, los instintos de las fieras, etcétera, etcétera. ¿Me explico? La vida animal es esta vida, según los sentidos y los apetitos sensibles. Así como si leemos un libro que dice Vida de Napoleón Bonaparte, no pensaremos que nos van a hacer un análisis bioquímico, tal vez también lo hagan para explicar su genética, si ha podido averiguar la herencia que tenía, los genes de sus abuelos, etc. Pero lo que van a explicar pues es el golpe de Estado y cuando le proclamaron emperador y la campaña de Rusia y cuando murió en Santa Elena, etc. La vida de Napoleón, la vida humana. Los animales, cuanto más tienen conocimiento sensible, más perfecto, más perfectamente se mueven a sí mismos. Los que solo tienen tacto, solo tienen movimientos de dilatación y constricción, como las ostras. Los que tienen una virtud sensitiva perfecta, no solo para conocer las cosas que les tocan, sino las lejanas, se mueven a lo remoto, con movimiento procesivo, andan, corren. Pero aunque tales animales, tales vivientes, la forma que es el principio del movimiento, adquieren por su conocimiento sensible, no se preestablecen los fines de sus operaciones o sus movimientos, sino que les es dado por naturaleza, por cuyo instinto son movidos a obrar según la forma aprendida por el sentido, que a Dios se pueden hacerles asociar estímulos con imágenes y pueden tomar, se puede hacer lo que se hace en los animales domésticos, lo que se hace en los perros pastores, lo que se hace en los circos, etc. Son asociaciones de imágenes y estímulos. Luego, sobre tales animales, los sensibles, hay los que se mueven a sí mismos, incluso respecto a los fines que se preinstituyen. Yo quiero hacer tal cosa, yo voy a hacer tales actividades para obtener un grado académico, para hacer tal cosa, me quiero casar, tal cosa, hago, me prostituyo fines a mi vida. El entendimiento que conoce la proporción del fin y de las cosas que al fin se ordenan, y ordena esto a lo otro. Por lo cual, más perfecto modo de vivir es el de que tienen entendimiento, pues se mueven más perfectamente a sí mismos. Noten bien que en la suma contra gente se dice que los vivientes, según la inteligencia, son más perfectamente vivientes porque se conocen a sí mismos, se pueden entender a sí mismos y emanan dentro de sí la palabra mental. Ahora se nos dice que los vivientes, según la inteligencia, se mueven más perfectamente a sí mismos. Preestablecido por la naturaleza, así como los primeros principios acerca de los que no puede haberse de otra manera, y el fin último, que no puede no querer. Nosotros podemos elegir todas las cosas que a nuestra estimación práctica se nos presentan como contingentemente apetecibles, porque tenemos que deliberar sobre su ordenabilidad al fin de nuestra vida. Pero propiamente no elegimos sentirnos inclinados a aspirar a la felicidad. No lo elegimos. Ni siquiera el suicida, misteriosamente, de una forma privativa, enfermiza o perversa, no admite que pueda soportar la vida que lleva y se suicida, pero no ha podido destruir, otro día nos lo explicó admirablemente el profesor Alders, no ha podido destruir la inclinación natural a la felicidad. Y en esta inclinación natural a la felicidad se fundan toda la ordenación de fines dados a la naturaleza, y según el orden de las inclinaciones naturales, el orden de los preceptos de la ley natural, los juicios prácticos imperativos que no se mueven en el vacío nebuloso del formalismo kantiano, sino según el secundum ordinem, inclinación natural, un estorbo preceptor, un legis naturae, dice Santo Tomás. Pero entonces resulta que lo que da sentido a nuestra vida y lo que nos hace precisamente libres respecto a todos los bienes contingentes es que estamos preordenados por nuestro mismo ser, la imagen de Dios, a la felicidad. No podemos no querer el último fin. Por tanto, aunque este animal, según la inteligencia, este viviente inteligente, se mueve a sí mismo de alguna manera, en cuanto a algunas cosas es movido por otro, no solo en el sentido de la moción divina, sino en cuanto que Dios ha puesto en él la ordenación a la felicidad. Bien, por el camino que vamos subiendo, cualquiera diría, ahora van a decir que el viviente supremo no tiene naturaleza, que nada quiere necesariamente y que hace lo que le da la gana, y por eso Dios es máximamente viviente, ¿verdad? Pues aquí una inflexión espléndida, profunda, dice, pero aquel, está hablando de Dios, cuya naturaleza es su mismo entender, y a quien lo que naturalmente tiene, la infinita perfección, no le es determinado, amalio. No es que Dios no tenga naturaleza, es que no es una naturaleza creada, no es una naturaleza delimitada, no es una naturaleza a la cual se le haya puesto por alguien distinto de él la inclinación a sus fines, sino que es su entender mismo, y lo que naturalmente tiene no le es determinado por otro. Este es el que tiene el sumo grado de vida, tal es Dios, o en Dios hay máximamente vida. Por eso Aristóteles, manifestado que Dios es inteligente, concluye que tiene vida perfectísima y sempiterna, porque su entendimiento es perfectísimo y siempre en acto. Termina con una cita de Aristóteles, es un texto teológico espléndido y con mucha oportunidad cita Aristóteles. Yo, como que les he mencionado varias veces esto, no resisto el deseo de leerles dos pasajes de Aristóteles. Dice: Dios, en él existe la vida, porque el acto de entender es vida, y él es el mismo acto. Y el acto, que es acto por sí mismo, es la vida óptima y sempiterna. Así pues decimos que Dios es viviente, sempiterno, óptimo, ¿no? También como la eternidad está puesta en la vida del entender puro. Por lo cual la vida y la permanencia continua, inmóvil y eterna, existe en Dios. Tal es Dios. Esto es Dios. Viviente, óptimo, sempiterno, con permanencia continua y eterna, en la vida óptima y sempiterna, cuyo entender es acto y es Él mismo. Esto está en el capítulo séptimo, me parece, y en el noveno dice así: el entender divino está claro que entiende lo divinísimo y más honorable, y no cambia. Así pues, si su entender no fuese inteligencia, en acto, no fuese noesis, sino dinamis, potencia de entender, la eternidad del entender le resultaría sumamente fatigosa. Nosotros, para atender a un inteligible, tenemos que hacer un esfuerzo. Y él dice que Dios no puede ser que en él sea una cosa la facultad de entender y otra el acto de entender y lo que entiende. Su entender y la inteligencia, si el entender es lo óptimo, tiene que ser porque se entiende a sí mismo, y la noesis, en acto puro, noesios noesis, es entender del entender. Y esto es lo que dice el célebre texto de la subsistente intelección de la intelección. Dice, porque Dios no puede ser, en él no puede haber el entender, que entienda otra cosa. Porque si el entender divino tuviese su actualidad en entender una cosa distinta de su mismo entender, que su objeto de entender fuese el ente fuera de sí, el universo, tal cosa, entonces, como que el entender se hace perfecto o estar en acto de entender, Dios necesitaría del objeto entendido fuera de sí para ser Dios. Y Dios no puede necesitar de nada. Si ponemos en Dios perfección y tenemos que atribuir la vida suprema de la inteligencia, tenemos que decir que su intelección es en sí misma subsistente, plenamente luminosa y transparente para sí. Y este es el texto a que alude Santo Tomás. Porque el ser de Dios es su entender mismo, y todo lo que tiene en su naturaleza, que es la perfección infinita, no le es determinada, no la tiene por dada, y no es contingente, le pertenece necesariamente en su mismo ser. Por eso vive en plenitud. Entonces, ¿qué quiere decir? De la manera que lo iba poniendo, parecería que iba a encontrarse una voluntad en Dios que no tuviese, diríamos, que no, al que no pudiese no reconocer necesidad alguna de amar ningún bien sin quitar su divinidad. Pues no, señor. Así como en el entendimiento divino ponemos que se entiende a sí mismo, en Dios viviente, que es amor, hemos de decir, por eso es libre de crear el mundo y de distribuir sus dones naturales y sobrenaturales, por eso es libre, hemos de decir que necesaria y eternamente se ama a sí mismo, pero que todo lo demás lo ama liberativamente, porque todo es contingente y porque nada tiene bien sino porque Dios se lo ha dado. Pero Dios, que es el bien en sí mismo frontal, eternamente necesariamente se ama a sí mismo. Pero como es que esta automación, diríamos, del amor divino de sí mismo, que por el misterio trinitario sabemos que se realiza, se ejercita en una donación eterna de la tercera persona, la Santísima Trinidad, en la comunión de amor del Padre y el Hijo, este amor no hemos de decir que es contingente o que es puesto por Dios, y que podría Dios no inspirar el Espíritu Santo, o podría Dios no decir el Verbo, o podría Dios no amarse a sí mismo, o como nos explicaba en el otro día, después mandar a los hombres que blasfemasen de Dios, porque como que puede hacer lo que le da la gana, podría tener el capricho de mandar que nosotros blasfemásemos. Vamos, no podemos limitar el poder divino, su soberanía, porque decir que tiene que legislar para nuestro bien. ¿Por qué no legisla que blasfememos? Pues porque blasfemar de Dios no es nuestro bien. Y Dios, que crea para distribuir el bien, no nos manda orar mal, sino bien. Y así Santo Tomás ha puesto la vida divina, la vida que en ustedes tiene su cima. En el primer enolgado en Dios tenemos que poner una eterna emanación intelectual totalmente íntima, de modo que lo emanado de la operación vital del entender, que Aristóteles describe como subsistencia del acto en sí mismo, pero no como locución eterna. Esto no lo vio Aristóteles, solo pone la conciencia infinita, pero no la infinita manifestación en la palabra eterna de Dios. Esto no está en Aristóteles, esto está en la Biblia y en San Agustín. Y Dios viviente, amor, en un amor que procede del dicente y del dicho, del Padre y del Hijo, eternamente se ejercita esta donación eterna de Dios, en la que vamos a encontrar la razón de ser de la creación de la omnipotencia divina. Hoy terminamos aquí. Lo que no he podido llegar a explicar lo completaré el día siguiente. Continuaremos aquí y pasaremos al tema de la creación, para entrar enseguida, dentro de dos sesiones, en la generación del Verbo eterno, el Hijo de Dios, nacido del Padre antes que todos los siglos, por el cual